Córdoba. Contacto telefónico. Desde la mañana, 45 minutos, seguimos por La Crecida, este programa matutino de la radio El Grito, emitiendo para todo el valle de Tras la Sierra. Y en este caso, y como continuidad a un tema que veníamos tratando la semana entrante, vamos a hablar por teléfono con Pablo Nata. Él es graduado y docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y viene trabajando de distintas maneras adentro de lo que es el servicio penitenciario. Pablo, ¿estás ahí? ¿Escuchás bien? Hola, sí, buenos días. Ahí va, Pablo. Muchísimas gracias ahí por atendernos. Y... ¿cómo le va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Acá andamos bien. Bueno, justo la semana pasada estábamos hablando un poco sobre esta temática dentro de las cárceles y bueno, teníamos ganas de llamarte, sabiendo de tu laburo, teníamos ganas de llamarte para que nos cuentes un poco, bueno, cómo es el laburo que vos venís llevando adelante a cabo. Bueno, nosotros desarrollamos como un trabajo de extensión, sí, como parte de nuestra carga de docentes universitarios y graduados, con un grupo de comunicadores, los talleres de comunicación en Bower, desde hace muchísimos años, primero en la cárcel de San Martín, alternativamente en otras unidades penitenciarias, hacemos los talleres de comunicación. Ahora, desde el traslado en 2015, del penal de San Martín, que es la cárcel de varones condenados que había acá en Córdoba Capital, y su traslado a Bower, al complejo carcelario de Bower, un poco estamos centralizando el trabajo ahí, de los talleres de comunicación. Un poco para nosotros la apuesta tiene que ver con poder desde la educación reflexionar sobre, bueno, las condiciones del encierro carcelario, las causas sociales o los recorridos sociales de las personas privadas de libertad que los llevan a la cárcel, y otras cuestiones que tienen que ver con la identidad, con quién es, básicamente con quién es cada uno, ¿no? Y cómo se para frente a esos años de encierro, independientemente de las causas que lo llevaron al preso a prisión, digamos, cómo sigue desarrollándose como humano. ¿Y cómo es, digamos, todos los presos tienen acceso a esto? ¿Cómo se da esa relación? ¿Y cuáles son las respuestas también, no? En realidad, nosotros ahora estamos buscando ampliar el proyecto. Hay una condición básica que tiene que ver con lo que el Servicio Penitenciario de Córdoba permite, la dimensión de trabajo que permite, algunas nociones de seguridad que ellos tienen, que hacen difícil el ingreso y permanencia de los equipos de trabajo. Nosotros desde el año 2002 empezamos con estas actividades y siempre hemos tenido, tanto en la cárcel de San Martín como en los distintos complejos de Bower, un máximo de 30-35 alumnos, es un número muy alto. Y los grupos van de 15, 20, 25 hasta ese número de personas. Entonces, para poder alcanzar una mayor población habría que lograr el ingreso de mayor cantidad de equipos de trabajo, que siempre es una dificultad, ¿no? Porque es un trabajo voluntario, es un trabajo que uno hace en el marco de las actividades laborales que tenemos como docentes universitarios. Ustedes saben que la universidad tiene como tres misiones fundamentales, una de las cuales es la docencia, la otra es la investigación y la tercera es la extensión. Entonces, es un poco parte de esas misiones que nosotros consideramos que tenemos que cumplir como docentes universitarios, como graduados universitarios. Entonces son actividades que gratuitas o en el marco de nuestro trabajo docente. Esto hace también que sea difícil sostener los espacios desde esa voluntariedad. Esto sumado a las dificultades que pone muchas veces el servicio penitenciario en permitir los ingresos, bueno, ha hecho que la actividad pudiera mantenerse en el tiempo en esta escala. Sin embargo, trabajar con 25, 30 personas privadas de libertad, nosotros creemos que a lo largo ya de 15 años, ininterrumpidamente, creemos que va generando un impacto en los espacios en que intervenimos. Digamos, se va corriendo un poco la voz de lo que se hace, de las discusiones que se tienen, y hemos podido ir construyendo también una presencia en Bower, ¿sí? Con el trabajo que tiene que ver con la escritura, que tiene que ver con la discusión, que tiene que ver con la reflexión. Sí, eso te quería preguntar, ¿cómo qué frutos vende el laburo, cómo se da la relación entre ustedes y la gente ahí adentro de la cárcel, cómo ven después de tantos años de laburo, ¿no? ¿Cómo ven los resultados? Y un poco la apuesta, digamos, de un taller de comunicación tiene que ver con poder disputar también al interior de la unidad penitenciaria las lógicas de funcionamiento. Imagínense que una cárcel es un espacio vertical, es un espacio en el cual no solamente hay nociones de obediencia entre los guardias de seguridad y los presos, sino también esa verticalidad y esa noción de obediencia se reproduce entre los presos. Sabemos que en los penales la vida cotidiana no es fácil, nos preguntamos cómo se resuelven los conflictos, la violencia muchas veces es la manera de resolver los conflictos. Entonces un taller de comunicación medio que viene a contrapelo de todo eso, porque en los talleres lo que hacemos es poner en común ideas, discusiones, tratar de elaborar argumentos y razones para defender nuestras ideas. Entonces es una lógica que va en contramano de lo que se vive en el penal. Por eso muchas veces las personas que están con nosotros en los talleres, los presos, lo ven como un espacio de libertad, un espacio en el cual se sale de la celda, se sale de la cárcel, aunque sea metafóricamente, durante esas dos horas y media que dura el encuentro. Se lo ve como un espacio de libertad, no solamente por las propuestas que por ahí circulan, sino también por las formas de relación entre las personas, ¿no? Y te hago otra consulta. Ustedes que están ahí, digamos, ¿cómo ven o por lo menos con lo que perciben en la relación, ¿no? ¿Cómo ven la situación la actualidad del servicio penitenciario? Bueno, la situación de la persona privada de libertad es crítica en general, siempre es una mala situación por las condiciones del encierro, por las condiciones económicas, el aislamiento. Podríamos analizar distintos factores. Yo estoy seguro que todos los estudios y nuestra propia experiencia en el territorio lo confirman. La situación de la persona presa es muy mala. En épocas de crisis, en épocas en donde la economía se retrae, en donde hay menos, donde hay crisis económica, empeora. Nosotros tenemos que considerar que dentro de la cárcel el preso no tiene trabajo, los trabajos que hay son de montos irrisorios. De los presos que trabajan, el 70-80% cobra menos de 200 pesos por mes. Y además, los lugares de venta de comida dentro de las cárceles son mucho más caros que en el afuera. Si a esto le sumamos que las cárceles las están alejando cada vez más de las grandes ciudades, tenemos Cruz del Eje y tenemos Bower, que está lejos de Córdoba. Si a esto le sumamos esta dispersión, la familia de los presos, que en general son pobres, más del 80-90% de los presos son pobres, estructurales, históricos, esto empeora aún más la situación. Poco trabajo dentro de las cárceles, sueldos irrisorios, costos de mercadería mucho más altos dentro de la cárcel que fuera, familias empobrecidas, cárceles más lejos, y un entorno social y económico cada vez más desfavorable, hacen que la situación en las cárceles esté empeorando sensiblemente. Además, es muy importante considerar que Bowl ya está con superpoblación, esto hace más de un año, ya hay más presos de los que entran en las cárceles. Esto siempre ha generado en todo el mundo situaciones de conflicto potencial muy grave. Calculen que en Bower la celda promedio es de 3x2, 3 metros por 2 metros, pensada para uno o dos presos máximo. Hay dos camas, cucheta, 3x2. Estoy hablando de que la mitad del día, 12 horas, dos personas la pasan encerradas en una habitación de 3x2 metros. A esto se le agrega que la superpoblación obliga a poner un tercer colchón en el piso. O sea, ya estamos en Bower con tres personas por celda, están preparadas para una o dos personas, en un espacio de 6 metros cuadrados, tres personas. Entonces eso genera un caldo cultivo muy complicado, ¿sí? Así que yo creo que en general el problema de las cárceles, creo que la sociedad por alguna u otra razón deposita en la cárcel un espacio de venganza, una venganza social legitimada, en donde uno escucha muchas cuestiones de sentido común que tienen que ver con, bueno, desde el algo habrán hecho hasta que se mueran ahí adentro, pero conocer las condiciones del encierro y sobre todo también del encierro de las personas que son inocentes, es decir, están procesadas, son inocentes hasta que se demuestre que son culpables, ¿no? Están procesadas y están procesadas en esas condiciones de vida. Así que yo creo que son muy malas las condiciones hoy del encierro y están empeorando aceleradamente por distintos factores como los que nombré. También podríamos decir que en Bower se están construyendo nuevos pabellones, que se está evaluando por parte del gobierno provincial la construcción de una nueva cárcel en Oliva. Y a nosotros nos llama la atención, por lo que vimos y pudimos recabar también en Bower el año pasado, que la mano de obra de esas de ese nuevo pabellón en Bower son los mismos presos. Esto es una situación muy, muy llamativa, ¿no? También hay en San Francisco una cárcel en la cual los presos trabajan haciendo cinturones. Lo llamativo es que se convierte en una industria el estar preso, el preso mismo se convierte en un recurso de una industria. Construye los propios pabellones que luego va a habitar en condiciones salariales de esclavitud. Y el Estado paga por esas construcciones otros precios a las empresas, claro, privadas que lo realizan. No sé si me explico con esto último. Sí. Medio que a las condiciones paupérrimas y indignas de vida dentro de una cárcel se suma la certeza de que el preso se va convirtiendo en una unidad productiva, en un insumo que conviene tener preso para poder seguir generando trabajo, riqueza para otros. Bueno, Pablo, la verdad que muy, muy rico. Te invitamos cuando estés por acá por el valle y quieras acercarte a la radio y así profundizamos un poquito más porque da para largo. Sí, la verdad que sí. Yo te quería decir también que acá desde la Universidad Nacional de Córdoba, no sé si me escuchan, perdón. Sí, perfecto. Ah, que la Universidad Nacional de Córdoba, desde la Secretaría de Extensión, se está elaborando un proyecto para dictar talleres de derechos humanos y de género en distintas cárceles de la provincia, con un trabajo inicial acá también en Bower, en Córdoba Capital. Esto está en este momento elaborándose entre un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos y la Secretaría de Extensión de la Universidad. Y bueno, también es una buena noticia porque la universidad continúa con su interés de poder discutir en torno a los derechos humanos y a la cuestión de género con personas privadas de libertad, pero también con guardias, penitenciarios y técnicos, ¿no? Y siempre es saludable y es importante que la universidad pueda estar y seguir estando dentro de las cárceles para, bueno, acompañar a estos procesos sociales y culturales. Dale, bueno, buenísimo. Ojalá que pueda que siga adelante, aunque pueda llevarse a cabo. Para lo que podamos aportar, acá estamos como siempre. Y bueno, ya dentro de pronto nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Córdoba. Contacto telefónico.